Después de unos meses de gobierno anodino, en diciembre el presidente Viola debe ser internado por un problema cardíaco. Días después, la Junta de Comandantes lo releva de su cargo y designa en su reemplazo al general Leopoldo Fortunato Galtieri el 22 de diciembre. Fue en 1981 cuando Los Abuelos de la Nada editan su primer simple, Guindilla Ardiente. We'll be right back. 1981, Riff, el grupo de Papo en ¿Qué es un tulipán? Seguimos en esta recorrida musical que obviamente es incompleta frente a toda la música que existía. Incompleto en lo musical, así como en lo histórico, hacemos lo imposible por situarnos en una época donde aparte de todas las estrellas consagradas, existían muchísimos grupos y solistas que congregaban a un público fiel y entusiasta. Uno de ellos fue La Fuente, formado por Uki Tolosa, Coco Romero, Andy Grimsdijk y Juan Feldrón. Cada recital era una fiesta, un descargo y un baile irrefrenable, especialmente cuando venía este huayno, La Verdad Vive Escondida. Era la gran base del movimiento de esa época, el rock under, que no necesariamente tenía que ser rock and roll. Thank you. ahogado que se va expandiendo por miles de gargantas como luz, entre troncos y montañas con un sentimiento. Es como un fino reguero ardiente, un hilo en combustión sutil, cuyo fuego es esperanza permanente, que purifica toda esta ilusión y vivifica nuestros sueños. Del golpe fueron la confirmación blanqueada de lo que muchos de los ciudadanos ya sabíamos que estaba sucediendo: allanamientos, prohibiciones y detenciones. Yo comencé a figurar como artista prohibido, dice Lito Nevia, censurado en los medios. De pronto iba a un programa de TV y al llegar me comunicaban que no se iba a hacer porque había llegado una orden de que estaba prohibido. Muchas canciones mías hablan de ese tiempo, del clima que se vivía. Terminado el mundial no aguanté más, me amenazaban mucho y me seguían por las calles. Con los últimos pesos que me quedaban me marché a México, donde permanecí más de 3 años en la colonia Niños Héroes. Ahí compuse Solo se trata de vivir. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez.

10 años después de su primer álbum, en 1971, Gabriela saca Ubalé, grabado en Los Ángeles con artistas como David Lindley, Roman Ford y Alex Acuña, y músicos argentinos que en esa época estaban en Los Ángeles, como Pino Marrone, León Gieco y Gustavo Santaolalla, que como Mercedes Sosa, Piero, Roque Narvaja y muchos más, habían abandonado el país. Lo que estamos escuchando es Ubalé, de su álbum del mismo nombre. ¿Qué fue de la unidad con esta triste señor? La caridad, la verdad, no tiene cura, señor. Tres días antes de la Navidad, vamos de Guatemala a Guatepeor. Uno de los momentos más oscuros de la historia se avecinan. En el Palacio del Congreso y ante la Junta Militar, el Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri asume la primera magistratura del país. Yo, Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri, juro por Dios nuestro Señor, y ante estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación argentina y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos, el estatuto para el proceso de organización nacional y la constitución de la nación argentina. Si así lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Tras el juramento de rigor, el brigadier general Lamidoso coloca al mandatario la banda presidencial y el almirante Anaya entrega el bastón de mando al nuevo presidente. De su álbum Kamikaze, Luis Alberto Spinetta en Águila de Trueno. Águila de Trueno, seca mis manos y esta sal Se acorda.